Sección 8 de La Madre Naturaleza. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Madre Naturaleza, de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 8. Primera parte. El cuarto que dio Juncal a su huésped era en la planta baja, cerca del comedor, y tenía puertecilla de salida a una especie de patio o corral, donde por el día escarbaba media docena de gallinas a la sombra de un emparrado. Don Gabriel, al retirarse después de una cena no menos regalada que la comida, sintió deseo de respirar el aire fresco de la noche. Apagó la vela y, alzando el pestillo, se encontró en el corral. Sentóse en el banco de piedra entoldado por la parra y, encendiendo un papelito y recostándose en la pared, tibia aún del sol de todo el día, empezó a mirar a la oscuridad, la cual era completa, intensísima, sin que la disipase estrella alguna. Una de esas noches como boca de lobo, en que le parece a uno más infinito el espacio, más alto e inaccesible el cielo, y la tierra menos real, pues al perder sus apariencias sensibles, sus variadísimas formas y colores, diríase que se funde y desvanece sin que en ella quede existente más que nuestra imaginación soñadora. En aquellas remotas y negras profundidades, nada vio al pronto don Gabriel. Pero al poco rato, fuese merced a los generosos espíritus del añejo ron de Juncal, o a que era para don Gabriel uno de esos momentos en que hace crisis la vida del hombre, y éste se da cuenta exacta de que entra en un camino nuevo y el porvenir va a ser muy diferente del pasado, comenzó a alzarse del oscuro telón de fondo una especie de niebla mental, una nube confusa, blanquecina primero, rojiza después, y en ella se delinearon y perfilaron cada vez con mayor claridad escenas de su existencia. Primero se vio niño, en un gran caserón de un pueblo triste, pero no en brazos de su madre, pues no recordaba haberla conocido jamás, sino en los de otra niña casi tan chica como él. Aquella niña era pálida, tenía los ojos grandes y negros, y algo bizcos. Solía estar malucha, pero, sana o enferma, no se apartaba una línea de él. Acordábase de que le llamaba mamita y la hacía rabiar y desquerer con sus travesuras. Un recuerdo, sobre todo, estaba fijo en su mente. Además de la niña pálida, vivían en el caserón otras niñas sonrosadas, enredadoras y alegres, que le trataban con menos blandura y aún le cascaban las liendres con el menor pretexto. Un día, podría tener entonces Gabriel 5 años, se le había ocurrido entrar en el cuarto de la mayor de sus hermanas, Rita, la cual poseía un canario domesticado que cantaba a maravilla y a quien llamaban el músico. Gabriel se moría por el canario y soñaba siempre con imitar a Rita, sacarlo de la jaula, montarlo en el dedo, darle azúcar y que se pusiese a redoblar y trinar allí. Era tan gracioso cuando meneaba la cabecita a derecha e izquierda, cuando se sacudía erizando las plumas de oro. Para lograr su deseo, aprovechaba la ocasión de un domingo por la mañana. Todo el mundo estaba en misa. Momento decisivo y supremo. Escurríase al cuarto de su hermana y divisaba la jaulita de alambre azul balanceándose ante la vidriera con su hoja de lechuga entre los hierros, y el pájaro, que saltaba de la varilla central, descendía al comedero a triturar un grano de alpiste y vuelta a la varilla. Contempló ansiosamente el lindo avechucho. ¿Cómo llegarle? Ocurriósele una idea luminosa. Poner una silla sobre la cómoda de su hermana. Mi dicho, mi hecho. Colocarla más o menos trabajosamente, trepar, encaramarse, echar mano al garfio que sujetaba la jaula, todo se hizo en un verbo. Solo que la silla, mal afianzada, No conservó el equilibrio al inclinarse Gabriel y... ¡Oh, dolor! Cuando ya tenía en sus manos el deseado músico, ¡pataplim! Se fue de cabeza al suelo, jaula en mano, desde una regular altura. Recibió el golpe en la frente y quedóse breves momentos aturdido. Al recobrar los espíritus, se encontró con que tenía asida la jaula por la argolla. La jaula sí, pero ¿el músico? Gabriel miró hacia todas partes y al pronto nada vio, o por mejor decir, vio algo que le paralizó de terror. En una esquina, el gatazo de la casa, tendido en postura de esfinge que acecha, contemplaba inmóvil un punto de la estancia. Gabriel siguió la dirección de aquellas pupilas de esmeralda y divisó al músico, todo anhelante aún del golpe y del susto, hecho un ovillo entre los pliegues del cortinaje que cubría la vidriera. El niño perdió completamente la sangre fría y, loco de miedo, púsose a hacer lo más conveniente para el gato: sacudir la cortina y espantar al pajarillo. El aturdido músico revoloteó un momento, dio contra los cristales de la ventana y, dolorido y exánime, vino a caer sobre la almohada de la cama de Rita. ¡Horror! El gato en acecho pega un brinco de tigre. ¡Adiós, música! Gabriel, como Caín después de matar a su hermano, había corrido a esconderse al cuarto más oscuro de la casa en que se guardaban baúles y trastos y donde no tardó en descubrirle Rita al volver de misa y encontrarse con la jaula por tierra y algunas plumas amarillas, espeluznadas y sanguinolientas, revoloteando sobre su lecho. ¡Pícaro infame! ¡Te he de desollar vivo, muñeco del demonio! ¡Te he de estirar las orejas hasta que sangren! Los oídos de Gabriel apenas pudieron recoger el sonido de estas ternezas, porque al mismo tiempo 10 deditos recios y furiosos le tiraban con cuanta fuerza tenían de las orejas. Y luego pasaban a los carrillos, escribiendo allí los mandamientos, y después bajaban aparte, que es ocioso nombrar, y se daban gusto con la mejor mano de azotaina que recuerdan los siglos. Y en pos las uñas, por no quedar desairadas, se ejercitaron en pellizcar y retorcer la carne, ya hecha una amapola, hasta acardenalarla de veras. Y enseguida, sin darle al culpable tiempo ni a gritar, le asieron de las muñecas, le llevaron arrastrando al desván, le metieron allí, echaron la llave... Al punto mismo, se oyó en la puerta el altercado de 2 vocecillas y en pos de la brega de 2 cuerpos. Giró la llave otra vez y la mamita pálida, la hermana protectora, entró anhelante, desgreñada y victoriosa. Cogió en brazos a su niño, lo arrebató a su cuarto, lo curó, lo calmó, se lo comió a besos y a caricias. ¡Qué ojeriza le profesó desde aquel día Gabriel a la hermana mayor! ¿Cómo se acostumbró a envolverse en las faldas de la pequeña hasta que fue adquiriendo su autonomía al desarrollársele el vigor masculino, con el cual, a los 10 o 12 años, podía más él solo que lo que llamaban despreciativamente el gallinero de sus hermanas? Se veía concurriendo al instituto de segunda enseñanza, aprendiéndose por la noche de malísima gana la conferencia que había de dar al día siguiente, y merced a la fuerza y precisión con que se nos presentan ciertos recuerdos, en la negra inmensidad nocturna veía destacarse, como en el cristal de un claro espejo, al estudiantino inclinado sobre el libro enfadoso, dando tormento con nerviosa mano a los mechones de pelo que le caían sobre la frente, o pintando soldados con fusil al hombro y barcos y todo género de monigotes sobre el margen de las páginas, mientras torturaba la memoria para incrustar en ella, por ejemplo, los pretéritos y supinos de la segunda conjugación: moneo, mones, monere, monui, monitum, avisar, que los compañeros de clase se apuntaban unos a otros de esta manera: mono, mona, monitos, monitas, micos. Al recordar semejantes puerilidades, se sonreía don Gabriel, cuántas veces recordaba haberse levantado y llamado a su hermana. «Nucha, tómame la lección, que me parece que ya la sé». Luego, una impresión imborrable. La marcha de Santiago. El ingreso en el Colegio de Artillería de Segovia. Los días terribles de la novatada. La sujeción al galonista. El llanto de furor reconcentrado que le abrasó las pupilas cuando, por primera vez, tuvo que limpiarle y embetunarle las botas. Y siempre el recuerdo de su hermana, para la cual, más bien que para su padre, se hizo fotografiar apenas vistió, radiante de orgullo y alegría, el uniforme del cuerpo, y de la cual hablaba a sus primeros amigos de colegio con tal insistencia y exageración que algunos de ellos, sin conocerla, se puso a escribirle cartitas amorosas que leía a Gabriel. Luego, la confusión abrumadora de los primeros estudios serios, de las matemáticas sublimes, de tanta abstrusidad como tenían que meterse en la divina chola para los exámenes. Ahora que Gabriel reflexionaba acerca de tales estudios y mentalmente pasaba lista a sus compañeros de academia, maravillábase pensando que de aquella hueste nutrida de sus tiernos años con tanta trigonometría rectilínea, tanta álgebra y tanta geometría del espacio, no había salido ningún portentoso geómetra, ningún autor de obras profundas y serias, ni siquiera ningún estratégico consumado. Y al contrario, por regla general, apenas se encontraba compañero suyo que al terminar la carrera se distinguiese por algún concepto o rebasase del nivel de las inteligencias medianas. Mucho caviló sobre el caso don Gabriel. Y vino a dar en que la balumba algebraica, el cálculo, las geometrías y trigonometrías se las aprendían los más de memoria y carretilla, a fuerza de machacar, para vomitarlas de corrido en los exámenes. Que los alumnos salían a la pizarra como sale el prestidigitador al tablado, a hacer un juego de cubiletes en que no toma parte el entendimiento. Y que esta material gimnasia de la memoria, sin el desarrollo armonioso y correlativo de la razón, antes que provechosa, era funesta, matando en germen las facultades naturales y apabullando la masa encefálica que venía a quedarse como un higo paso. Todo esto se le había ocurrido a posteriori. En el colegio estaba lleno su corazón de esa buena fe absoluta de los primeros años de la vida y ni soñaba en discutir las opiniones admitidas y las fórmulas consagradas. Creía cuanto creían sus compañeros, viviendo y persuadido como ellos de que ciertos profesores eran pozos de ciencia, aunque no se les conocía lo bastante, por encontrarse un tantico guillados del abuso de las matemáticas. Con el pundonor innato que le obligaba en Santiago a repasar de noche la lección, Gabriel se aplicó a aprender todas aquellas diabluras del programa. Y como su inteligencia era sensible y fresca a su retentiva, adelantó... Recordaba, no sin cierta lástima de sí mismo, que había hecho unos estudios brillantes. Le alabaron los profesores. Despertósele la emulación. No perdió curso. Solo hubo una temporada, poco antes de salir a teniente, en que atrasó bastante, poniéndose a dos dedos de ser perdigón. Fue al recibir la noticia de la muerte de su mamita, su hermana Nucha. Se la escribió su padre en persona, cosa que no ocurría sino en las ocasiones solemnes, pues el hidalgo de la Alaje no se preciaba mucho de pendolista. Gabriel recordaba que en el primer momento solo había sentido un asombro muy grande al ver que semejante desgracia no le producía más efecto. Con la carta abierta en la mano, miraba en torno suyo, pasando revista a todos los muebles del gran dormitorio artesonado, contando los hierros de las camas. Hasta recordaba haber acabado de abrocharse los botones de la levita de uniforme, faena interrumpida cuando llegó la carta fatal. Luego, de repente, daba dos o tres pasos vacilantes, sepultaba el rostro en la almohada de su lecho y empezaba a llorar a gotitas menudas, rápidas, que se le metían entre el naciente bigote y de allí se le colaban a los labios con un sabor tan amargo. su pobre mamita. ¿Con qué vanidad le había él enviado su retrato? ¿Con qué orgullo había comprado, de sus economías, una sortija de oro para regalársela en su boda? ¿Qué admiración gozosa, unida a unos asomos de infantiles celos, había sentido al saber que su hermana tenía una chiquilla? Monada como ella, una chiquilla. Y ahora, fría, callada, apagados aquellos dulces y vagos ojos, metida en un ataúd, muerta, muerta, muerta. Bien seguro estaba de no haber querido probar bocado en 2 días. ¿Cómo le mortificaban los consuelos de sus compañeros y amigotes? Eran bien intencionados, eso sí, pero indiscretos, inoportunos, fuera de sazón, como suelen ser los afectos de la zonza e ingrata edad de la adolescencia. Empeñábanse en divertirlo, en llevárselo al café, o a ver una compañía de zarzuela. ¡De zarzuela! Gabriel necesitaba un médico. A los 8 días se le declaraba una fiebre nerviosa en la cual le contaron que había delirado con su mamita, diciendo que quería irse junto a ella, al cielo o al infierno, donde estuviese. Pronto convaleció y quedó más fuerte y más hombre, como si aquella fiebre hubiese sido la solución de una crisis lenta de pubertad tardía, acaso retrasada por estudios prematuros. Salió a teniente y recordaba el orgullo de los galones y el de un hermoso bigote castaño, ya apoblado, que se propuso no afeitar nunca. Pasó de la academia al siglo con la entidad moral que imprimen los colegios de carreras especiales y, señaladamente, el de artillería. Segunda naturaleza, de la cual solo se desprenden, andando el tiempo, los que poseen gran espontaneidad o cierto instinto crítico, y que sobrevive aún en los que se retiran, aún en los mismos que reniegan de la carrera y manifiestan que les causa hondo hastío el uniforme. Volviendo atrás la vista, Gabriel se asombraba de ser aquel muchacho que salió del colegio tan artillero, tan imbuido de ciertas altaneras niñerías que se llaman espíritu de cuerpo, tan convencido de la inmensa superioridad del arma de artillería sobre todas las demás del ejército español y aun del mundo. Y en particular, tan arisco, tan dado a esa cosa particular que en el cuerpo llaman la peña, tendencia mixta de orgulloso retraimiento y de feroz insociabilidad, que en él llegaba al extremo de pasarse 3 horas en la esquina de una calle de Segovia, atisbando el momento en que saliesen de su casa unas señoras a quienes su padre le ordenaba visitar para cumplir con dejarles una tarjeta en la portería. Y que apenas era él entonces reaccionario, como los demás individuos del noble cuerpo. Sentía un odio profundo hacia las ideas nuevas y la revolución, la cual, justo es decir, que se hallaba en su más desatentado y anárquico periodo. Lo que Gabriel no le perdonaba a la setembrina maldecida era el haberle echado a perder su España, la España histórica condensada en su cabeza de estudiante asiduo y formal. Una España épica y gloriosa, compuesta de grandes capitanes y monarcas invictos, cuyos bustos adornaban el Salón de los Reyes en el Alcázar. Gabriel se tenía por heredero directo de aquellos héroes acorazados, esgrimidores de tizona. Arrinconados el montante y la espada, la artillería era el arma de los tiempos modernos. ¿Qué de ilusiones y de fermentaciones locas producía en Gabriel el solo nombre de batalla? A la idea de barrer a cañonazos un reducto enemigo, le parecía no caberle el corazón en el pecho. Y un frío sutil, el divino escalofrío del entusiasmo, le serpeaba por la espina dorsal. En esta disposición de ánimo, le incorporaban a una batería montada y le enviaban a la guerra contra los carlistas en el norte. 15 días a lo sumo, recordaba que duraron sus fantasías heroicas. ¿No eran aquellas las marciales funciones que había soñado? Si en las rudas montañas de Vasconia no faltaban las fatigas propias de la vida militar, los fríos, los calores, el agua hasta el tobillo, la nieve hasta media pierna, las raciones malas y escasas, el dormir punto menos que en el suelo, la ropa hecha jirones, cuanto constituye el poético aparato de la campaña. En cambio, no veía Gabriel el elemento moral que vigoriza la fibra y calienta los cascos. No veía flotar la sagrada bandera de la patria contra el odiado pabellón extranjero. Aquellas aldeas en que entraba vencedor eran españolas. Aquellas gentes a quienes combatía, españolas también. Se llamaban carlistas y él amadeísta. Única diferencia. Por otra parte, la guerra, aunque civil, se hacía sin saña ni furor. En los intervalos en que no se disparaban tiros, los destacamentos enemigos, divididos solo por el ancho de una trinchera, se insultaban festivamente, llamándose carcas y guiris. También se prestaban aquellos servicios, pasándose el cuartel real y el imparcial de campo a campo. Y en los frecuentes ratos de tregua, bajaban, se hablaban, se pedían fuego para el cigarro, y el teniente de artillería guiri fraternizaba muy gustoso con los oficiales carcas, tan buenos mozos y tan elegantes y marciales con sus guerreras orladas de astracán, a cuyo lado izquierdo lucía el rojo corazón del detente y sus boinas con borla de oro, gentilmente ladeadas. A menudo hasta le sucedía a Gabriel dudar si el deber y la patria estaban del lado acá o del lado allá de la trinchera. A pesar de las burlas con que sus compañeros acogían los pepinillos carlistas, en el campamento se contaban maravillas de la improvisada artillería de Don Carlos, organizada, en un decir Jesús, por un par de oficiales que habían ingresado en sus filas y algunos cabos y sargentos listos. Cosa que inducía a Gabriel a pensar que no se necesitaban tantas matemáticas de colegio para santiguar al enemigo a cañonazos. Sí, Gabriel cumplía con su obligación, pero sin calor ni fe. Batirse, corriente. Para eso vestía el uniforme. Otra cosa, que no se la pidieran. Un casco de metralla saltaba los sesos a su asistente, aragonés más cabal que el oro, a quien Gabriel profesaba entrañable cariño. Y su muerte le causaba la impresión de haber presenciado un aleve asesinato, más bien que un episodio bélico. Entre la oscuridad nocturna, Gabriel Pardo sonreía a la reminiscencia de un recelo que le apretó mucho por entonces. Al encontrarse tan frío en medio de las escaramuzas, al conocer que le hastiaba la guerrilla y la tienda, recordó que se había interrogado a sí mismo con un miedo atroz, de tener miedo. ¿Si seré un cobardón? ¿Si tendré la sangre blanca? Fin de la sección 8.